traigo el corazón herido porque te has marchado. Cuando yo más te quería, tú me has dejado. Recuerda bellos momentos que vivimos juntos y no puedo comprender por qué me has engañado. Y hoy me pongo a tomar por culpa de tu amor. Me voy a emborrachar, hoy te quiero olvidar. Y hoy me pongo a tomar el corazón herido porque te has marchado. Cuando yo más te quería, tú me has dejado. Recuerdo bellos momentos que vivimos juntos y no puedo comprender por qué me has engañado.